de Goyeneche a Tarantino. Y una vuelta le dice: ¿usted cree que es cierto que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vuestro subía arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No. Bien propaganda norteamericana, así que van a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Ilusas e ilusos de pensar en la inocencia de esos trazos, de esas escenas ficticias, animadas, de colores brillantes o a dos tonos, como las de antes. ¿Cómo ser nene o nena, como niño o adulto, como buen ciudadano o merecedor de la expulsión? Son algunos de los mensajes que antes encriptados acompañaban los deseos de entretener. Con el tiempo, las intenciones quedaron en evidencia e incluso se eligió mostrarlas, siendo ahora nosotros partícipes y electores. Las miserias de las familias occidentales, la discriminación mundial, lo más escatológico de la especie humana, las historias de próceres que no se contaron y de realidades fatales que dejaron de pintarse de rosa. Hoy buceamos en esa supuesta ingenuidad y recordamos lo que nos hace reír, llorar, eso que nos deja de cara, estampado sobre un papel. Pero muy buenas noches, de Goyeneche a Tarantino, programa número 86. Volvimos al vivo después de una semanita que nos tomamos una especie de vacación, podríamos decir. Mi nombre es Evelina, la de todos los miércoles. Y a mi lado el señor Juan Matías Sterkel, conocido mundialmente como el Tata. Buenas noches. Buenas noches, Evelina. Me encantan esos sonidos que tenemos del otro lado. De paso, le mandamos un saludo enorme a nuestro mago. Muy bueno, hoy vino. De las perinolas, Pablito, que ahora también maneja otro tipo de aparatos. Hoy estuvimos viendo. Hoy fue una noche muy particular. Está siendo una noche muy particular. El programa que acaba de pasar en la FM 106.3 fue Gladiador de la Cumbia, un programa, el programa de cumbia casi, podríamos decir, de la radio, junto a Cumbia Masiva. Pero en el día de la fecha, su conductor, Pablo Lima, trajo un tocadiscos. ¿Está bien dicho? Quedé como recontra antigua. No, está bien. Sí. Y hubo cumbia en vivo desde disco de vinilo. Así que estábamos todos alrededor de ese equipito que está impecable. Lo veíamos así girar, que nos mareamos. Sí. Ahí mirándolo. Cambiamos, che. Pablito cambió de tema, sí, con la púa. No, la verdad que es genial andar experimentando con... Hoy se recibió DJ. Hoy está como loco. De Dick Jockey. De Dick Jockey, claramente. Decíamos, estamos en Radionauta, en FM 106.3, en la ciudad de La Plata. Radionauta tiene su casa en el Olga Vázquez, en un centro social y cultural que queda en la calle 60, entre 10 y 11. Y tenemos vías de comunicación, por si nos quieren llamar, porque hoy sí estamos en vivo. ¿Querés decir las vías de comunicación? Sí, cómo no. Dirlas. Si querés comunicarte por teléfono, lo cual nos gustaría mucho, podés comunicarte al 451-6917. Puedes hacerlo por correo. Viste que hay gente que todavía maneja el Gmail, si bien hoy en día está más que nada en desuso. Radionautafm@gmail.com. Si no, ya entramos a las redes sociales, ¿no?, que hoy nos competen. Hoy en día, en la actualidad, las contemporáneas. Sí. Vía Facebook, al Facebook de Radionauta o al Facebook de nuestra página personal, que es de Goyeneche a Tarantino. Y si no, cuando estás bien, bien, bien canchero, claro, vas a Radionauta FM. Que es por el Twitter. Exactamente. Y nos pueden escuchar, como decíamos, por la 106.3, por aire, digamos. Todo eso hay que explicarlo porque el público se renueva. Capaz que hay gente que hoy no se escucha por primera vez. Y hay gente que además por ahí un día dice, uy, no sé, la semana que viene me voy de viaje a Mar de Ajó y yo lo vine escuchando cosas. Llega la señal ahí, no importa, porque si no, ¿por dónde no se escucha escuchar? Por internet, claramente. Radionauta, parecemos una promo de radionauta.com.ar, es la página de Radionauta, o bien lo puedes hacer por tunein.com, que es una página de internet, pero en realidad es una aplicación para celulares. Te la descargas y pones Radionauta y nos escuchás por ahí y te deleitas con la programación de esta radio, que tiene un montón de programas hermosos todos. Como decíamos, volvimos al vivo en este mes de septiembre, muy cumpleañero. ¿Mm? Fue mi cumpleaños y en breve es el tuyo. Sí, el de hecho, ya de la que... primavera, sí, el cumple del renacimiento de la naturaleza también, ¿no? Bien, pero nosotros nacimos ahí. Ahí, en plena fotosíntesis. Ah, no sé, pero bueno. O sea que yo estoy más grande que vos, pero vos ya el miércoles que viene vas a ser como yo. Sí, bien. Aunque de apariencia después, bueno. Somos unos pibes. Vamos a arrancar la noche con un poco de música, ¿te parece? Siempre. Hoy tenemos una noche divertida, podríamos decir. Vamos a recordar un poco, de repente y sin querer, quizá vamos a ir de nuevo a los años 90, si nos ponemos a pensar, ¿no? Un poquito, pero desde el palo más audiovisual y animado, como decíamos. Pero bueno, la dejamos ahí y nos adentramos en un rato. ¿Qué tenemos para escuchar, para meternos ya en sintonía con esto que es de Goyeneche Tarantino? De Goyeneche Tarantino va a comenzar con Café Tacuba, con un tema muy bonito que se llama María, del primer disco de la banda del año 92. Marchita, De Goyeneche a Tarantino. Un combo dislocado. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino, este programa número 86, que uno piensa que están re cerca los 100 y hoy saqué la cuenta y no están tan cerca. Falta. ¿No? No. Después te digo. No importa, o sea, tampoco. No importa. Tenemos que alterarnos. No, por eso, ¿no? La tranquilidad interna tenemos. Bueno, segundo bloque, segundo fragmento de este programa y tenemos un poco de efemérides, las cuales no nos movilizaron mucho internamente, pero... Perdón, habla por vos. Acabó, sí, de hecho la primera, a vos te encanta. Pero nos permitieron eso, encontrar un poquito de musiquita, indagar. ¿Qué pasó un 13 de septiembre de 1961? Decilo vos, decilo. Un 13 de septiembre nació Dave Mustaine, o Mustaine, o como quiera nombrarlo, que es cantante, guitarrista y compositor principal de la mejor banda de metal, por lo menos en su referencia en Argentina, que es Megadeth, o por la que tiene más fans, o los mejor, o los fans como más acérrimos. Bien. Está bien. El que quiere discutir, que nos mande algo y mejor, que nos escriba. Sí. Pero a fin de cuentas, Megadeth, aguante. Megadeth nació acá, los que se escuchan todo el mundo, se dice en todos lados, y nació gracias a este señor que empezó siendo guitarrista de Metallica. Lo echaron porque, bueno, tuvo varios problemas con distintas sustancias narcóticas, lo cual le valió estar 15 veces metido en un centro de rehabilitación, wow, yendo y viniendo, hasta que hoy en día está como, bueno, curado de todo tipo de espanto. Y toma agua y come. Claro, viste quinoa. Que ya los músicos se van volviendo un poco más. Tiene un amor muy particular por Argentina. Yo tuve la suerte de estar en el recital que después grabaron en vivo. Fue, ajá, como una deuda, porque el primer recital que se grabó se dijo que se iba a grabar acá, y posterior a lo que fue el famoso 11 de septiembre, sí, ¿no?, se terminó haciendo como en Estados Unidos, como a modo de homenaje. Bien. En Arizona, que es otro, digamos, en la zona también por donde ellos tocaron y donde más repercusión tenían. Una banda que siempre fue hecha y diseñada para competir la Metallica, fue así. Lo echaron y dijeron, bueno, me echaron de Metallica, yo armo una banda y con esta banda le compito. En los años 90 llegaron al estrellato, sacó Metallica el álbum negro, los cagó, porque los chabones la rompieron. Estuvieron en el top 1, sacó el álbum. Un tiempo después estuvo encima del de Megadeth y el chabón se sintió mal. No le importaba el éxito, le importaba ser mucho más grande, bien, que sus ex compañeros. Hay un video muy entre bizarro y entretenido, que hay como una, como si fueran alcohólicos anónimos, así, una situación de grupo, ¿no? De, sí, terapia de grupo. Donde están los músicos de Metallica y está el chabón y ellos están contando toda la verdad de cómo fue todo ese tiempo. Es muy gracioso porque uno ve a Mustaine que está pasado, sí, y enojado. Y uno después al guitarrista de Metallica, que siempre fue un fantasma y siempre quiso llamar la atención, haciendo de un personaje de que está... Es como, viste, las lágrimas de cocodrilo de Fantino, sí, el otro día, sí, con Tevez, lo mismo. Así, en un momento, viste, se empieza a relamer las lágrimas como diciendo, yo la pasé mal, nos costó mucho dejarte, pero bueno, lo, chao, dejaron de lado, se hicieron muy famosos, así que mucho no le importó. Mirá, nunca vos lo llamaron. Pero bueno, es bastante interesante toda esa historia porque hay documentales que documentan, valga la redundancia, sí, toda esa etapa en la cual él estaba empecinado en generar más popularidad que sus amigos. Ahí va. De Metallica, o ex amigos, o actuales amigos, ¿no? Porque después viste que todos, cuando se vuelven, sí, viejos, dicen, bueno, al carajo con todas nuestras peleas y cosas, yo soy el padrino de tu sobrina, el padrino, sí, de tu hija, ¿viste? Esas cosas. Es verdad eso. Claro, ¿viste? Buah. Pero bueno. Viva el amor, viva la música. Dave Mustaine. Ahí va. Claro, está esa. Perdón. Leo García. Perdón por el exabrupto, pero fue realmente... nuestro operador, viste, que está muy atento, no, y está ahí. Afiladísimo. Afiladísimo. Juro. Bueno, pasamos al 14 de septiembre de 1983. Nacía Amy Winehouse. Muchacha que yo debo reconocer que la conocí ya en sus últimos meses. Que cuando la vi dije, esta piba le queda poco, y efectivamente murió a los 27 años, y sí. De hecho, uno se ponía a comparar videos de cuando recién arrancó su carrera y los últimos, y realmente era como bastante impresionante. La muchacha que tiene una voz, tenía una voz increíble, que en un rato vamos a escuchar un poco de Amy Winehouse. Y después, un 14 de septiembre también, de 1920, nada que ver con nada, pero nació Mario Benedetti. Mira, muy lindo al Mario Benedetti. Sí, re. Pedazo enorme de escritor. Realmente, alto escritor. Alto escritor, alto poeta. Me gusta mucho. Benedetti, pero viste, como que yo con la poesía tengo un trato... Ahí. Ambiguo. Ambiguo. Pero lo de Benedetti realmente es como... Viste, esas simpático. Personas que te expresan sinceridad al hablar. Bien. Al contar, digamos, al narrar. ¿Y qué te genera a vos y a la gente que nos escucha Adolfo Bioy Cáceres? Cáceres, mira, ese yo no lo conozco, no sé si qué. ¿Por qué con un futuro operador de la radio hablábamos, ¿no?, de un amigo que se llama Cáceres de apellido? Me quedó en la cabeza. Y te quedó el Cáceres de cosas. Adolfo Bioy Cáceres. Bioy Cáceres. ¿Alguna vez una persona en televisión confundió y pensó que eran dos personas distintas? Sí. Bioy Cáceres. Sí. ¿Le dijeron Ortega y Gasset o Bioy Cáceres? Bioy, dijo. Bueno. No entremos. No, pero no, porque bueno, viste que nos tentamos y es terrible. La verdad que sí, digamos, hay como un amigo que se ha rodeado mucho o ha tenido una labor muy prolífica con Borges, uh-huh. De conjunto, también, digamos, en la literatura fantástica, también una eminencia en Argentina, y también ha tenido sus regodeos con lo que es la ciencia ficción. Para que claro. Veníamos con estás ciencia muy ficción. Ciencia ficción. Uh-huh. Con la invención de Morel, él también estableció, si quiere, lo que es la ciencia ficción en Argentina, o marcó, si quiere, como un paso más, ¿no? Plantó bandera. Él nació un 15 de septiembre de 1914. Y por último, esta persona fue la que me inspiró para elegir Café Tacuba. Que no. Porque ya creo que una vez pasamos, o por lo menos intentamos pasar y todavía no pasamos, a Lila Downs. Lila Downs también, ¿no? Nació un 19 de septiembre. Lila Downs. Una cantante mexicana, que es muy loco porque en Wikipedia te dice que es una cantante de world music. Claro, lo que no entra en los géneros es ya música del mundo. Es world music, claro. Malísimo que si es del tercer mundo ya es world music, ¿me entendés? Sí. No importa que pueda ser el mismo tipo, pero es una banda de Britpop copiada de Oasis y es world music. Sí. Buah. Bueno, son las cosas. Cosas de la vida. Gajes del, sí. del cosa. De Wikipedia. Vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece? Porque el bloque que viene tenemos muchas cosas para escuchar y compartir y recordar. Sí. Y recordar más, y ojalá también para convidar y que otros recuerden. Sí, obvio, obvio. Pero bueno, estábamos con nuestro querido Colorado Dave Mustaine, o querido por lo menos para mí, te veo por la carita. Este tema me encantó. ¿Te gustó? Pero claro. Ay, qué bueno. Bueno, entonces esperamos que sea lo mismo para quien esté de otro lado. Mega haciendo Use the Man, que es del álbum Crypting Riders del 97, que es... El álbum donde estuvieron ahí. El álbum. Claro, después hicieron uno más experimental y ahí ya viste que los fans ortodoxos se ponen medio quiquillosos, que están experimentando demasiado. Decís, bueno, déjalo ser. Claro. Todas las bandas le pasa lo mismo. Empiezan, hacen algo. La pegan con eso. Se vuelven experimentales y cuando ven que no da para más, vuelven al primer disco. Claro. Pero bueno, esto es Megadeth haciendo Use the Man. Qué lindo que es reírse igual, Pens and day when the last taste of morning cry. Cry. Scores and shoots, lights go dim. Just one shot to him in. He hangs his head and wonders why. Why the morgue only lies. Lies. Lies. But pay the barber, he did choose. He hung his head inside the news. He hung his head inside the news. Oh, why see the man? Tarantino se va a adentrar en el tema que nos compete en el día de hoy. Elegimos adentrarnos, valga la redundancia, en los dibujos animados. Animaciones que tampoco fueron tan inocentes, porque dijimos, bueno, no son, hay dibujos animados, sobran. Sí. Pero por ahí queríamos contar una beta. A ver, nos vamos a quedar solo en el recuerdo de qué lindos dibujos animados que mirábamos. O también, bueno, contar un poquito de dibujos que, por más que sea una animación, uno siempre como que relaciona el dibujo animado con la niñez. Uh-huh. Hay dibujos que bien cuadraban más para verlo de adulto. Sí, para verlos ahora. Ahora. Pero vamos a hacer una como una especie de recorrido medio cronológico. La animación, el término animación, viene del latín anima, que significa alma. O sea que una posible traducción podría ser dotar de alma, o sea, darle alma aquello que en teoría no lo tenía, como era un dibujo. Claro. Y bueno, es más antiguo la animación que el cine, propiamente dicho. Y algo que yo no sabía, que me enteré investigando un poquito, es que el primer largometraje de animación, además de ser mudo, claramente, fue argentino. En nuestro Facebook aparece la foto de Quirino Cristiani, que fue el creador justamente del Apóstol, que fue la primer peli de animación muda de 1917. El problema fue que el material se quemó, como muchas cosas de ese momento, y no, casi que no hay registros de esa primera animación, de esa primera película de animación, que fue El Apóstol, que era una sátira política dirigida al entonces presidente argentino Hipólito Yrigoyen. nunca fueron inocentes los dibujos animados. Nunca. Partimos de esa base, digamos, ni siquiera hoy en día, ¿no? Además de que quieren entretener, obviamente, siempre tienen un mensaje más críptico o menos críptico, está el mensaje, ¿no? Para los niños y las niñas y los padres, fundamentalmente. Este hombre fue un italiano que de muy pequeño se vino a Argentina. Y cuando vino acá a Argentina Walt Disney a presentar la película Fantasía, una de las películas más famosas, se contactó con Cristiani y le dijo, venite a trabajar conmigo. Y él le dijo, no, querido, yo me quedo en Argentina que me está yendo re bien. El problema fue que después Disney creció de una manera asquerosa. Y él se dedicó después al doblaje y al subtitulado de las películas extranjeras. Claramente el tema de la animación, bueno, Disney pasó por arriba un montón de otras empresas. Pero otro dato es que también se dice que el primer largometraje sonoro también fue de Cristiani. Y se llamó, paren que lo quiero leer, Peludópolis. Que se estrenó el 16 de septiembre, o sea, un día como hoy, pero de 1931. Memu, dice nuestro productor, nuestro operador, que en esta radio significa me muero. Un 16 de septiembre de 1931 se estrenaba Peludópolis, también con ese trasfondo político con Irigoyen, ¿no? Al poder, era el primer largometraje sonoro de animación. En YouTube, la recomiendo, es para colgarse un ratito, está el proceso con el cual se hacían estos largometrajes. Es algo increíble el laburo a mano que se hacía. Dibujo por dibujo, él lo que hacía era como una especie de marioneta, o sea, cortaba los brazos por un lado, las piernas por otro, el resto del cuerpo por otro, y le ataba como hilitos y los iba moviendo. Imagínate la cantidad de tomas que había que filmar para hacer, no sé, una escena. Increíble, la verdad. Felicitaciones, si nos estás escuchando, no nos está escuchando porque se murió, pero a Quirino Cristiani, el creador del largometraje animado. ¿Sabías todo eso? ¿Viste? No, la verdad es que no lo sabía. El problema fue ese, que no hay nada. Claro, lamentablemente esto se decía, se perdió. Y lo loco es que hay un fragmento de un, no sé si fue una peli, en realidad, que llama El Mono Relojero, que está basado en un cuento que llama El Mono Relojero, que no tiene nada que ver con Capanga, muchachos, porque fue mucho antes. Pero esto, un dibujo animado del Mono Relojero, que es muy loco escuchar un dibujo tan en argentino el audio. Viste que ahora la gran mayoría son como en ese idioma neutro que todos los niños hablan así. Dice, claro. Pásame las habichuelas. Viste, pásame hace, las habichuelas. Pásame, claro, las habichuelas. Pásame. ¿Qué son las habichuelas? Claro. Bueno, está bueno porque en YouTube hay un par de minutos del Mono Relojero. Al Mono Relojero en un momento lo encarcelan. Y cuando el guardia le abre la reja le dice, dale, salí. Re en argentino. Claro. Y está genial ver un dibujito animado así bien en... como nosotros, ¿no? Sentirnos identificados. ¿Algo sí ibas a decir? ¿Algo sí ibas a decir? Que me mirás no, así. No, te venía escuchando atentamente, Belina. Me gustó toda la información que has traído. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la muchacha protagonista de lo que estamos escuchando. Betty Boop. Betty Boop. ¿No? Boop. Un poquito, unos años después, nomás, ¿eh? No mucho más. 1930, 1931, 33, 34, 40... se desarrollaba este dibujito, ¿no? De esta señorita, sí, joven, ¿no? Que se hace llamar Flapper, ¿no? Sí. Se le dice que es un anglicismo, o sea, digamos, como un silogismo, pero anglosajón. Sí. Que se utilizaba en los años 20 para referirse a ese nuevo estilo, ¿no? De moda de mujeres jóvenes que usaban faldas cortas, que usaban corsé. Lucían un corte de cabello especial, ¿no? El bob cut, que será ese corte... Corte carré. El carré. Claro, el carré. Escuchaban música no convencional para la época, o sea, escuchaban jazz. Y también bailaban, o sea, fíjense lo que eran toda esa época. Bailaban, usaban pollera, cortas. Digamos, después vino toda la Belle Époque, ¿no? También claro. A raíz de eso, y se quiere también como enchufado también con eso. Lo que uno ve también de Betty Boop es esta chica, ¿no? De faldas cortas. Siempre hay un personaje que está ahí medio atrás queriendo... hay muchas referencias a lo sexual, es una realidad. Sí. Y creo que para la época también es lo que hizo... ¿Se quiere atractivo o llamativo, no? A Betty Boop. Esto de ¿no? De marcar, ¿no? Todos los dibujos marcan esto, los pequeños personajes que aparecen, la referencia a seguir a lo sexual. Y también hay mucha referencia a una cultura muy de la época. Hay, se quiere, una comunión ahí entre blancos y negros. La música la hacía Calloway, se llama. Una orquesta, ¿no? De músicos yaceros, que es esta, que hacía toda la música. Buenísimo. Y los dibujos están ambientados de eso. Y las letras también tienen otra referencia, que son el opio y las drogas de la época, ¿no? Claro. Y los dibujos también tienen esa relación, ¿no? Sí. Son estos primeros dibujos en los cuales la ambientación está muy dirigida por la música. Los personajes que intervienen, todo. Betty Boop es muy noche. Da noche, es ¿viste? Es muy nochero. Es muy nochero. No nocheros. No. Nochero. Noche, noche. Y lo interesante es que en algunos sitios de internet dicen que el creador de Betty Boop, primero al dibujarla, al crearla, pensó en la forma de un caniche francés. Un perro, una perra era, digamos. Después la empezó como a sacar ciertos detalles para humanizarla un poco más. Y la hizo, ¿no?, con estas curvas bastante voluptuosas y demás. Así que, y Betty Boop también como que se pone de moda o está un poco de moda en esta onda medio vintage, viste, de comprarse, no sé, la cortina del baño con una Betty Boop, un posavasos. Cosas que vuelven, ¿no? Viste, cómo es esto. Que todo vuelve, dirían las viejas. El consumo. Sigamos con un poquito más de dibujitos. En los años 30 aparecen los Looney Tunes. Que a mí, es re berreta lo que voy a decir, pero a mí se me viene a la cabeza Space Jam, bueno, viste que uno ve, sí, personas. Hoy hay muchos Space Jam por la calle. ¿Cómo, ¿no?, Space Jam por la calle? Y a mí la gente que toma mucho de esas cosas para levantarse los músculos. El que sale del gimnasio para mí, mirá, es Space Jam. Cuando uno ve un flaco con una cabecita y todo músculo, es Space Jam. Nunca pensé en eso. Siempre está se bueno. Ve esa imagen. Sí, sos re y me acuerdo Space Jam. Que... los lo monstruitos. Hemos dicho con amigos o cosas, o sea, uno cuando se hacía el piola, iba, se hacía gimnasio, estás Space Jam. Entonces le bajábamos también esa moral narcisista. Mira, es interesante. Y es interesante también entender que esta creación de la Warner Bros. No es Looney Tunes con dos O como Tunes de cartoons. Es Looney Tunes como Tunes de tono, de canciones chifladas, ¿eh? Todo esto para que la gente se informe. Pero sí, Bugs Bunny es uno de los conejos más piolas. Hay personajes Pato que son Lucas. Como muy, viste, el Pato Lucas es como ese burócrata. Viste cuando ves el Pato Lucas con el sombrerito, es ese burócrata asqueroso. Y ese pato no es un pato cualquiera, no es un pato lindo, o no sé si un pato lindo o feo. Un pato amigable, no, es un pato mala onda, digamos. Pero que te encariñas. Claro. Viste cómo es. Porky estaba en cosa también, Looney Tunes. ¿En dónde? Ah, por eso te encariñás porque estaba en Looney Tunes, claro. No, pero también era todo rosadito, así, coso. Pero siempre le tocaban los papeles de ser como el... Era un tipo como adinerado, coso. Así era un cerdo capitalista, pero que vivía bien y hasta era como de... Pero sí. Mientras que vos lo tenías... Había escenas que estaba con el Pato Lucas. ¿Y el Pato Lucas era? Sí. Pato Lucas es el que estamos diciendo. Claro. El Pato decir. Lucas era como, viste, el chabón que dice, yo me estoy rompiendo el lomo todo el día por este... Para, el Pato Lucas era el negro. Claro. Bien, ¿vos cuál estás diciendo? La relación del Pato Lucas con Porky. Ah, no dijiste nunca Porky, no entendía lo de Porky, pobre. Sí, ahí el va. Chanchito hablábamos, el chanchito no te escuché decir chanchito. Animado, así como todo bonito, rosadito. Sí, pero, ahí va, listo. Pero siempre perfecto. El que estaba bien acomodado... Y el que le iba bien, mientras que el Pato Lucas era como, viste, ese el operante cansado de oficina, ¿me entendés? Sí, y sí, Bugs sí, Bunny sí, también sí. Es otra cosa, sí, la referencia o ese dueto con Elmer. Claro, el cazador. Pelón, el cazador. ¿No? El pelón, tiraste ahí, pelón. Mexicano. De también. Una. Totalmente. Bueno, otro de Looney Tunes, pero perdón. Sí, sí, sí, decilo. El gallo Claudio. El gallo Claudio. O sea, el gallo. No hay tipo más divertido que el gallo Claudio. Que cuando a los niños que están en la adolescencia, viste que están cambiando la voz, que le dicen gallo Claudio. Claro. Pues tenía una voz así. Claro. Medio así. Claro. Igual a mí me caía mejor el perro que estaba con el gallo Claudio. Yo siempre creí que era el perro. Y el perro siempre perdía. Viste que el perro no es un animal que pierde, porque generalmente es el gato y el ratón. el perro está de tercero. El gallo Claudio era un gallo y un perro. Claro, un bulldog medio, ¿no? No era un dueto medio para enfrentar, pero estuvo. Y el otro es el Coyote y el Correcaminos también, de los Looney Tunes. Eso es buenísimo. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Además, esa desmitificación de la muerte, ¿no? Morían miles de veces. Sí. De la forma, y la muerte era una risa, digamos, porque la forma de morir, uno esperaba que le pase algo malo al Coyote. Pobre. Pero porque era divertido verlo, digamos. Claro. Como también le dan una vuelta a eso, digamos. Son dibujos animados, son elásticos, plásticos, van y vuelven. Exactamente. Qué linda reflexión que acabas de hacer. Volvemos a Argentina un toque nomás. Bucay, pero bueno. Sí, Bucay de los dibujos animados. Me encantó. Anteojito es una creación de... García Ferré. García Ferré. Manuel, quería acordarme el nombre. Manuel García Ferré e Hijitus también. Que recién dijimos un audio de Hijitus o la voz de Hijitus es súper reconocible. Pero bueno, todos se lo acuerdan. No lo tenemos para escuchar ahora. Pero bueno, Anteojitos e Hijitus... Que esas cosas vuelven, viste que en Volver a veces lo pasan y un par de canales más también. ¿Vos mirabas eso o leías? Yo tenía el Anteojito, la revista. Yo compraba poco porque yo compraba Bichiken, era un poco más burguesito. Ajá. Pero leí algunas veces las Anteojitos y miraba. Miraba a Hijitus de chico, sí. Bien. Yo tenía de Anteojito la colección de libros. También, viste que en un momento se pusieron a hacer enciclopedia cada una, enciclopedias ilustradas. Claro. Pero viste que los dibujos de García Ferrer parecían viejos. ¿Viste que parecían viejos? Las revistas de Anteojito parecen más viejas. La Bichiken es como que tenían... más rústicas. Claro. Todavía es como que el Anteojito usaba el sombreado, un par de cosas. Sí. Que la Bichiken ya era como digital, parecía, ¿me entendés? Tenés razón. Y después cuando vino la Genio pasó por encima las otras dopo y la Genio Mate traía boludeces plásticas. Me he olvidado de la Genio. Bueno, igual lo estamos yendo. Un día podemos hacer un programa de revistas para niños. Pero las cosas te van llevando. Pero bien. Bueno, volvamos. Podemos escuchar ahora el audio de dos personajes que seguramente van a reconocer. Pinky y Cerebro. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky y Cerebro, no sé por qué se vino a la cabeza con la voz de Cerebro, el Indio Solari. Esas relaciones. Son esas cosas inconscientes. ¿Qué le pasó a Evelina? No sé. Pinky y Cerebro, personajes de la serie Animaniacs, que en realidad, vos es que me quería acordar de dónde, en qué otro dibujito aparecían. ¿En cuál era que aparecían? Porque no era que tenían un dibujito. Después sí tuvieron como dibujitos o películas de ellos. Pero eran personajes de otro dibujito. Claro, esa serie Animaniacs, que había... A ver, tengo una imagen de uno... Un personaje negro con, digamos, la carita era blanca, pero era negro el resto del cuerpo, como si fuera un... ¿Cómo decirte? Un Mickey Mouse mal hecho, ¿me entendés? O hecho a medias. Ajá. O una versión sintetizada de Mickey Mouse. Había un personaje de Animaniacs que era ese. Bien, no me acuerdo. Si uno por ahí lo ve, después va a entender a lo que me estoy refiriendo. Sí, seguro. Pero Pinky Cerebro, esta característica particular, ¿no? Dos ratones en el laboratorio que es como que casi a modo de rebelarse, ¿no? Salir de ser como el experimento a querer gobernar el mundo. Por eso también los elegimos para contar ahora, porque... poco inocentes, ¿no? Era la idea un poco de hoy, de los dibujos animados. ¿Viste? Dos guachos. Igual Pinky, pobre. Pinky era un tipo bueno. Era un tipo bueno que siempre le cagaba los planes a Cerebro, digamos. ¿No? Claro, uno tendría que ver si a fin de cuentas no era a propósito, no era la humanidad de Pinky o... Puede ser. Claro. Puede ser. Esto ya es más noventoso, ¿no? Y nos adentramos un poco más en los años 90. Aparecen estos dos muchachos... que me cuesta mucho pronunciar. Beavis and Butthead. Beavis and Butthead. Beavis and Butthead. Sí, bueno. Sí. Lo iba a hacer, te lo dije, te lo prometí. Me parece muy bien, de los años 90, que una serie de dibujos animados también que se emitió por MTV. Trataba de dos adolescentes. Sí, no quiero ser ordinaria, pero muy tontos. Rockeritos. Rockeritos, pero también medio tontis. Que yo me acuerdo que lo que hacían eran como presentar videos y comentar los videos encima. Y estaban como muy obsesionados, ¿no? Con el tema del sexo, con el tema de... Sí. Era también era una visión, si quiere, un poco exagerada también del joven medio yanqui también, ¿no? Totalmente. Trabajaban, iban al colegio y eran los malos estudiantes del colegio, trabajaban en un local de comida rápida. Un reflejo. Se cagaban en la gente, ¿no? Le ponían moco, pedo, lo que venga a la comida de la gente, porque era eso. Y también era su ideal o su fino horizonte ir a ver un recital de rock de alguna banda, digamos. Totalmente. No había mucho más que eso, ¿no? Es lo que decíamos un poco en la editorial de ese programa, esto de querer mostrar o reflejar como las personas, las familias occidentales y un poco la decadencia, ¿no? Y algunos dicen que estos dibujitos fueron como los precursores de slang. Slang es como una deformación de la lengua inglesa, ¿no? Por ejemplo, según algunos dicen, esto de llamar al amigo como hey bro, hey buddy, es de ellos, por ejemplo. O babe a las mujeres, o no, guy, dude, y todo así. ¿Cómo es que dijiste hoy? ¿Que imitaste? ¿Dude era? Ah, ese, cool. Bueno, no, pero el cool. El cool era como la respuesta siempre ante todo. Iniciativa de babies, la respuesta era cool. Pero el body me mucho gusta. Más, digamos, no, siempre había un acuerdo tácito cuando era mandarse algún moco, había un acuerdo entre los dos. Y acá en Radionauta hay uno de nuestros compañeros que dice brother todo el tiempo. Le mandamos un saludo. No, sí, dice bro, bro. Pero dice, bueno, pero viste que cayó con 20 años de atraso. Sí, eso. Y se recontra rehúsa. Vamos a otro dibujito, bueno, que está buenísimo, es Family Guy o Padre de Familia. ¿Sos de mirar esta serie? Más o menos. Ahí. Sí, claro. Acá me parece que nuestro operador dice, sí, está bueno. Tengo una remera de Padre de Familia. Pero es como, viste, es la saga de un montonazo de series que están muy buenas, pero que se dieron en esa crítica occidental. Se fueron perfeccionando. Hay muchos radionáuticos fanáticos de Family Guy. Padre de Familia, sí. más Argento, tiene esa impronta, digamos, que empezaron otros, ¿no? Los Simpsons, más que nada. Eso de una familia, sí, que refleja de alguna manera la vida occidental o esto, la vida de la familia típica en Estados, sí, Unidos. ¿Tenemos algo para escuchar de Homerito? Tenemos algo de Homerito, ¿no? Que es ese personaje particular, el viejo Homero, porque después no sé si que cambiaron las traducciones y los capítulos empezaron a tener otro tipo de línea. Sí, puede ser. Vamos a escuchar un poco y después hablar un poquito más de Homerito. A ver. ¡Hey! Ya llegamos a la India. No. Ya llegamos a la India. No. Ya llegamos a la India. No. Ya ya. No. A ver. Ya. Podéis hacerme tres preguntas. Qué bueno, porque solo necesito una. ¿Usted es el jefe de los mini supers? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted? Así es. Espero que os haya iluminado. Pero tengo que... Gracias, vuelvan pronto. Pero... Gracias, vuelvan pronto. No le veo lo grandioso. ¿En serio es el jefe de los mini supers? ¿Cómo pueden estar riéndose de la pobre Lisa cuando ella está ahí muriéndose de miedo? Nos reímos con ella, no de ella, Marsha. Hay una gran diferencia. Con ella. ¿March? ¿Cómo yo no le hablo a Lisa? ¿Quieres decirle que me pase la miel? Pásale la miel a tu papá, Lisa. ¡March! Dile a mi papá que solo paso la miel si no se usa en algún producto de carne. ¿Le vas a echar a tus salchichas, Homero? Marge, dile a Bart que solo quiero un buen trago de miel como todas las mañanas. Dile tú, estás ignorando a Lisa, no a Bart. Bart, dile a tu madre que muchas gracias. Homero, no me estás ignorando a mí y ya te oí. Lisa, dile a tu madre que me deje. Es a Lisa la que ignoras, papá. ¡Bart, no te aljobas! Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Ay, esta grasa no se quita. Vaya, jamás beberé otra cerveza. ¡Cerveza! ¡Dame 10! Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. ¡Flanders! ¡Flanders! ¿Qué? ¡Flanders! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Pon atención! Ya te hice voltear. Son solo palabras, Neddy. Las palabras no lastiman. ¡Ay! ¡Se acabó! Papá, eso no fue muy violento. Sí, ¿verdad, hija? Le di en la... Una sobredosis de Homero es lo más. Va, es lo más. Lo querés cagar a trompadas, hablando mal y pronto, pero... Viste que esa relación de amor y odio, porque a veces que era... hiper tierno. Sí. Hasta a veces utilizaba, era perverso, porque utilizaba esa ternura que tenía. Más que nada, uno lo ve en las situaciones con Marge, ¿no? Como para tratar de zafar la situación. Y tenía eso, ¿no? Y creo que por ahí algo que quería decir es que cuando cambiaron las traducciones, creo que también cambiaron la forma de mostrar a Homero. Era una forma muy inteligente de mostrar lo bruto que era. Después como que creo que los nuevos capítulos de los Simpson, siempre los nuevos capítulos ya tienen como 7 temporadas, por lo que vienen haciendo, se engomaron en el chiste tonto típico yankee y perdieron ese chiste inteligente, ¿no? De Homero dialogando con su cabeza, ¿no? Para ver, no sé, es mi sensación. Puede ser, a mí la verdad que me sigue divirtiendo muchísimo. Mira, no deja ser Simpson, pero... Los Simpson. No sé, los capítulos viejos son los capítulos viejos. Que la cara es distinta, ¿viste? Hasta y el amarillo es más huevo. Todo, claro. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a dejar para casi el final del programa, a la postre del programa, otro dibujito bastante noventoso que nos hizo reír mucho recordarlo. Y algo que estuve, antes de ir al próximo tema, me acordé de que también en MTV pasaban Alejo y Valentina, que es una creación argentina... Hecha en el Paint, no sé dónde lo hacía. Claro, no, sí, una cosa bastante simple. Oh, muy. Muy simple. Pero bueno, también formó parte de MTV de los años, de hace un par de añitos atrás. Hablamos hoy de Betty Boop, hablamos hoy de Amy Winehouse. Y viste que tienen como una... son medio parecidas, si se quiere. Vamos a escuchar un temita de Amy que se llama Close to the Front, del álbum Back to Black, del año 2006. Para, el Pato Lucas era el negro. Revenge on my best friend, because I was in love with. Radionauta 106.3. En revista La Pulseada de Septiembre, Las Rejas en el Teatro Argentino, un informe sobre el cerco que suma barrotes en los espacios públicos de La Plata y separa culturas. La falta de una política que abarque a todos los sectores. Además, el narcotráfico en los discursos de campaña, mujeres privadas de la libertad, Suna Rocha, los libros recuperados de la biblioteca La Vigil de Rosario, la casa de los niños indígenas Wawawasi en La Plata y mucho más. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión, imágenes violentas en horario de protección al menor, imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados, problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo. De Goyeneche a Tarantino. Y lo último ya de este programa, y dejemos para el final a un dibujito animado, yankee también, pero bueno. ¿Qué no se es yankee, hacer? Canadiense. Tienes razón, es canadiense, qué bueno. Los Gran, Ren y Stimpy, que originalmente se llamaban The Ren and Stimpy Show. Dos muchachitos, en realidad no eran muchachitos, pero bastante asquerosos. Que cuando pensamos en dibujos animados no inocentes, pensamos casi automáticamente en ellos. Como decía bien el Tata, es una creación canadiense que se transmitió originalmente en los Estados Unidos a través de Nickelodeon, canal que a nuestra ciudad azul llegó en el 2008. Bueno, más o menos, no estábamos viviendo y ya había llegado, y llegó Nickelodeon. Más o menos. Pero bueno, Ren y Stimpy, muy, muy divertido. Y es lo que estamos escuchando, ¿no? Escuchando la banda de sonido de uno de los pocos discos, sacaron 4 o 5. Pero por ahí este disco lo grabaron los mismos creadores, ¿no? Dibujantes, sí. o idearios, directores de Ren y Stimpy, John Kricfalusi, tiene un nombre complicado, y Bob Camp, junto con otros músicos. A ver, el disco tiene más de 11, 12 músicos, entre compositores, entre vientos, programadores, qué sé yo. Pero igualmente los dibujantes fueron los compositores de los temas. La tapa del disco están cuatro personajes del dibujito caminando como la tapa de Abbey Road. Claro. O sea, no fue nada, viste, al azar. Claro. Fue una cosa totalmente decidida esto de poner a los cuatro personajes al modo de Abbey Road. Eran, bueno, un poquito de Ren y Stimpy, un perro chihuahua flaco, fiero. Muy feo. Y un gato gordo, totalmente asqueroso. Sí, que hablaba con sus mocos abajo de un banco. Con sus mocos abajo de un banco. Había personajes totalmente desopilantes. Creo que también fue como, había mucha crítica social porque, digamos, sí, tocaba temas sumamente existenciales. Uno de los cuales vamos a escuchar ahorita. Que ¿no? Es algo que yo recuerdo, no voy a decir a diario, pero siempre lo tengo en la cabeza, aparte de este capítulo de Ren y Stimpy, Y vos también. Que se llama El Hijo de Stimpy. Se llama El Hijo de Stimpy y un fragmento muy, muy, muy, muy cortito de ese capítulo suena de esta manera. ¡Ren! ¡Ren! No vas a creer lo que me pasó. ¿Y qué te pasó? Algo salió de mi trasero. Qué bien, Stimpy. Algo salió de tu trasero. No, no, Ren. Hablo en serio. Y no solo eso. Me hizo un ruido. Déjame ver si entiendo. Algo salió haciendo un ruido de tu trasero, ¿sí? Y olía muy raro. Esta vez estás perdido. Te has vuelto loco. Algo salió de tu trasero, hizo un ruido y olía raro. ¿Sí? Vagabundo, podríamos decir. El pedo vagabundo que se emancipó. Es un asco. Claro, pero ahora, cuando uno, si uno cerraba los ojos, se olvidaba por ahí un poco de la letra, y escuchaba la ambientación, era una historia trágica. Claro. La música era trágica, o sea, había una historia de un pedo que se escapó y que el personaje pensaba que era el hijo. Y lo buscaba. Y lo buscaba, pero digamos, emanaba una tristeza. Sí, de hecho hay muchas escenitas, los ojos de ellos llorando también. Era mucho, muy, ¿no?, triste, ¿no? Había algo que caracterizaba a René Stimpy, era este como... Había una imagen siempre como que se ponía en zoom. Una imagen lisa, plana, no me está haciendo la palabra. Sí. No una animación. Como si fuera una foto que se... Hacía zoom como con más detalles y ahí es como que pintaban los detalles. O sea, si fuera un dibujo mejor dibujado, valga la redundancia. Sí. Los ojos, tenía los yo detalles. Me acuerdo, tal cual. Y ahí estaba eso, ¿no? Los ojos. Las venas. Sí, tal cual. O lo asqueroso. Así era una imagen como, si quiere, frisada, que se expandía, ¿no? Y mostraban en detalle. Pero bueno, otras cosas que trataron fue. La juventud, ¿no? Hay uno que es cuando Stimpy se vuelve adolescente, ¿no? Y en un momento se vuelve un ser, una cosa enorme, grotesca. Y hay otros personajes como este caballo, que era un caballo que hacía de comentarista deportivo. Había te vendían productos, había publicidades y uno de los productos era un tronco. Era el famoso tronco, sí. No trajimos la canción de tronco, pero era, podías hacer miles de cosas con un tronco, digamos. Increíble. ¿No? Y el hombre tostada, obviamente, que volaba para atrás. Eso era ya el sumum de coso, pero qué sumamente desopilante, pero después hubo una versión para adultos, ¿no? Ya, que, otro a ver, tema. Ren y Stimpy lo insinuaron todo el tiempo. Obvio, ¿no? Totalmente. Su relación se crea homosexual entre ellos. En los capítulos para adultos ya eran como mucho más explícito y también con otras escenas un poco también más subidas de más tono, fuerte, ¿no? Porque siempre había un culo de por medio, siempre era un culo los ojos gordo, y el grandote, culo obeso, lleno de granos, pelos, viste. Ay, era sí, una cosa claro. así exagerada, pero tenía algo más allá de eso. Yo mira, te conté, me acuerdo, hay un capítulo tengo en miedo. El cual Stimpy dice no ser. No. Stimpy es muy supersticioso y le dice a Ren. Sí. Lo va marcando sobre todas sus supersticiones. Sí. ¿No? Y Ren, para romperle las pelotas, lo que hace es todas las posibles para decirle que las supersticiones no existen. Pues, ¿no? Stimpy era el personaje bueno, que crédulo, ¿no? Y Ren era como el garca cagador y además, ¿viste?, un tipo sumamente racional. Sí. Y lo que tenía era esto de que, bueno, ante las supersticiones, Ren hacía todo lo posible para hacerle entender a Stimpy que las opresiones no existían. Sí. Y en un momento aparece una escena donde hay un primer plano que dice, Stimpy le dice a Ren, Ren, tenés la marca de la mala suerte. Y la marca de la mala suerte era un mapa de Argentina. ¿En serio? Andá a saber qué quisieron decir. Wow. Tenía como la mancha, y la mancha tenía la forma y decía Argentina. ¡Posta! Es una cosa muy, muy extraña. Hay que investigar. Hay que ver qué quiso decir ahí el autor. Pero bueno. Bueno, cerrando, lo pasamos. ¿No? Sí, nos fuimos, nos podemos quedar hablando de nuestros dibujitos animados de la infancia muchísimo tiempo más. Esto fue como un pequeño repaso, ¿no? Estos dibujos animados no inocentes, así quisimos llamarlo. Y esto fue de Goyeneche Tarantino. Lo que continúa en Radionauta es Proyecto Petunia, hasta las 12 de la noche. Un gusto, como todos los miércoles, Matías Sterkow. Lo mismo, Evelina, un gusto para mí. Bueno, me alegro. Y Pablito, muchas gracias por estar ahí, con las perinolas, como diría el Tata. Esto fue de Goyeneche Tarantino, nos vamos a ir escuchando una cancioncita. Otra cancioncita de este disco, salió en el 93, se llama You Idiot, no Idiot, Idiot. De la banda sonora, si se quiere, de René Stimpy. Del año 93, el tema se llama Fire Dogs. Bien. Nos vamos a ir escuchando un poquito de música entonces. Y nos despedimos después, como siempre, bailando. Watch out, man, here come them fire dogs. Here come them fire, here come fire dogs.